pública, del cuidado del laburo, del cuidado de la economía, de las personas que menos tienen, de las personas del sector pasivo, hablando del cuidado de las personas, que finalmente también es el cuidado del país. Hoy hemos notado que se ha publicado en algunos medios una carta de apoyo de artistas y profesionales, podríamos decir de artistas, que es la manera en la que lo vemos nosotros, nosotres, apoyo de artistas y profesionales al frente de todos, con perspectiva de lo que va a estar pasando este domingo 14 de noviembre con las legislativas nacionales. Lo cierto es que para hablar de esta solicitada, de esta carta de apoyo al frente de todos, estamos con una de las personas que firmó la misma. Estamos hoy en contacto con la licenciada Claudia Salomón Tarquini. Buenas tardes, Claudia. Juan Pablo Bertolini te saluda por aquí. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Claudia. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo, ¿eh? Bueno, la verdad que la cuestión ameritaba, ¿no? Viendo el panorama que se viene y viendo la virulencia de la oposición y los planes que ya indican que van a tener, me parece que era cuando me convocaron para firmar esta solicitada, me pareció que era el momento de tomar postura pública. Muy bien. La verdad es que sí, lo creemos oportuno, creemos que la solicitada es oportuna, pero también que hay un revitalizarse de los canales de comunicación, hay una apertura a blanquear también estas posiciones, porque el neoliberalismo aporteñante, por decirlo de alguna manera, está mostrando su desidia y su desinterés por nosotros y por nuestros valores todos los días prácticamente. Qué sé yo, se me ocurre ahora, hace poco estuvo Martín Tetaz, que vino a La Pampa a recordarnos lo bueno de los créditos UBA, por ejemplo. ¿Qué otros sectores hay, según vos y tu mirada, Claudia, en este momento histórico de la Argentina, en riesgo? En riesgo prácticamente todo cuando recordamos lo que ha sido la gestión del macrismo, por más que ahora pretendan esconderlo al Macri debajo de la alfombra, esto es macrismo puro. Cuando se refieren, por ejemplo, que necesitan más senadores y más diputados para un equilibrio institucional, yo lo veía hoy, y la verdad que largaría la carcajada si no fuera por lo preocupante que es el hecho de que ellos necesitan esos votos en las distintas cámaras, más que nada para poner palos en la rueda y para frenar cualquier iniciativa que incluso llega a niveles básicos como el presupuesto. Ya hemos visto cuando eran oposición y tuvieron los números, cuando dejaron sin presupuesto al gobierno, entre otras cosas, ¿no? O la barbaridad de oponerse porque sí a la ley del etiquetado frontal hace un tiempo. Bueno, cualquier tipo de iniciativa que pueda beneficiar a Argentina, yo creo que esta gente no va a tener ninguna duda en retasearle su apoyo, porque ya han mostrado las garras, porque ya sabemos quiénes son, ya sabemos cómo han atacado a la educación, cómo han atacado a la ciencia, cómo han atacado a la salud. Esto que decía, bueno, el otro día yo posté una imagen con mi carnet sanitario con la tercera dosis, cuando hace 2 años no había ni siquiera Ministerio de Salud, y ahora vienen a decir cómo se tendría que haber manejado la pandemia. Realmente han hecho lo que siempre han hecho, ¿no? Que es mentir descaradamente, con la esperanza de que, bueno, como hay muchos jóvenes que en algunos casos no los recuerdan o no saben quiénes son, crean ese discurso, ¿no? Hay, por supuesto, una mirada también transversal acerca de lo que podemos denominar como las críticas de las que no se puede salvar al gobierno de Alberto Fernández, al gobierno del Frente de Todes, Claudia, y en este campo, bueno, cada sector tiene algo para reclamar, algo para decir. Es una coyuntura muy particular porque estos mismos sectores están también acompañando y están blanqueando que hay que apoyar al Frente de Todos. Esta es una circunstancia sumamente particular porque por ahí antes, entre nosotros, Claudia, se careteaba más la cuestión, se le daba una palmada al gobierno y se decía, bueno, sí, vamos con el gobierno, tragando algo, ¿no? Pero esta parece que es una circunstancia distinta donde nos proponemos también, quienes vamos a votar al Frente de Todes, que desde el lunes 15 de noviembre vuelvan nuestras actitudes de reclamo, de poner en evidencia lo que hace falta aquí y allá. En el sector que más conoces vos o del que, por el que te convocamos, es el que tiene que ver con el trabajo de las universidades nacionales, de las universidades públicas, de la educación pública laica y gratuita. ¿Cuál es la mirada que vos percibís desde la universidad, no solo de los docentes, de los docentes, Claudia? Sí, mira, a ver, cuando es cierto, digamos, esto de que hay reclamos para hacer, que hay cosas que no se han hecho bien, que se podrían haber hecho mejor, muchas para las que obviamente ha faltado tiempo. Pero también recuerdo, vos recordarás, Juan Pablo, porque nos hemos encontrado muchas veces en la Plaza San Martín, cuando hacíamos las lavadas de platos, ¿te acordás? En el 2015, antes de las elecciones presidenciales. Tal cual. Ahí quienes trabajamos en universidades, como investigadores, como docentes y en CONICET, sabíamos lo que se iba a venir si ganaba Macri. Sabíamos que, a ver, estábamos votando a Scioli, más sapo que era. Era difícil y sin embargo lo hicimos porque sabíamos cuáles eran las circunstancias, ¿no? De manera tal que uno sabe, digamos, que a pesar de los reparos, a pesar de todo, es un gobierno que entiendo que está tratando de hacer lo que puede en la correlación de fuerzas que tiene y con los recursos que les han dejado. O sea, la política ideal. Y hay que dejarlo para el café en todo caso, pero en el momento de mostrar apoyo me parece que hay que mostrarlo porque precisamente lo que está del otro lado es brutal. Y es brutal porque además ha derechizado su discurso y seguramente va a derechizar sus políticas con tal de no perder adeptos como los que está generando en Milei, ¿no? Entonces, a ver, en las universidades y en CONICET, que es donde yo trabajo, es cierto que hay cosas que podrían mejorarse, pero también es cierto que se han volcado una cantidad importantísima de recursos que las universidades y CONICET, todos los centros de investigación del país, se pusieron el hombro tratar de aportar soluciones en el medio de una pandemia que no se había visto nunca, que no venía con malas destrucciones. Y el gobierno ahí hizo buena parte de lo que tenía que hacer, que era poner muchos recursos ahí para tratar de resolver todo lo que se pudiera. Que no se prestó suficiente atención a las ciencias sociales en el manejo de la pandemia, creo que sí, es un reclamo para hacer, pero me parece que en términos generales se ha retomado, creo, una senda, sobre todo con el cambio del ministro de Educación últimamente también, que va a aportar al hecho de democratizar la educación, de sostener universidades en lugares que hubieran sido imposibles de pensar con el macrismo, inaugurar nuevas universidades o sostener las que están. Me parece que los 2 años que restan van a ser mucho más aliviados, si se quiere, pero precisamente porque se hizo buena parte de lo que se tenía que hacer en el medio de la pandemia. Entonces, me parece que exigir más, sí, siempre se va a poder exigir más. Pero uno sabe qué puede llegar a pasar si esta gente toma control de las cámaras legislativas, ¿no? Tal cual. O si cobra una potencia como para bloquear las iniciativas del gobierno nacional, que también sería algo desfavorable para un distrito como La Pampa, que ya probó de las mieles del porteñismo en épocas de Macri, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, se me vienen a la memoria enseguida los jardines de infantes del macrismo en La Pampa y demás, y habrá joyitas si nos ponemos a hacer memoria. También es un momento en el que identificamos que hay gran responsabilidad de parte de sectores organizados u organizándose de distintos lugares de la sociedad, Claudia. ¿Cuál es tu mirada sobre las organizaciones sociales en la Argentina o en nuestro territorio? ¿Son realmente tan importantes para la democracia, para garantizar la participación, o van a ser un escalón hacia otra forma de organizaciones políticas? Yo creo que las organizaciones sociales, sobre todo cuando tienen anclaje territorial, son sumamente importantes. El problema es que no son las organizaciones sociales por las organizaciones en sí, sino muchas veces el contenido, ¿no? Cuando uno ve que también se están organizando los antivacunas, la gente como los libertarios y demás, bueno, a uno le empieza a preocupar un poco, ¿no? Pero creo que eso también es el efecto de la organización en redes sociales y la preponderancia de las redes sociales en nuestras vidas en las últimas dos décadas, sobre todo en la última década. Pero cuando hablamos de organizaciones sociales de raigambre popular, me parece sumamente importante sostenerlas, bancarlas y que sirvan, digamos, como un piso para, ¿cómo decirlo?, para fomentar y sostener políticas públicas que permitan la democratización, el acceso a todo, digamos, lo que son derechos, ¿no?, como la salud, la educación, la vivienda, las políticas de género. Me parece que eso es fundamental y creo que, bueno, la salida de la pandemia también va a permitir volver a retomar todos esos lazos que se han complicado un poco durante estos dos años. Cualquier cosa con tal de aspirar a una sociedad mejor, Claudia, o directamente a un mundo mejor. No me acuerdo quién era el que decía, un mundo mejor es posible. Y si lo conseguimos, hay que acordarse de nuevo, un mundo mejor es posible. Y así, bueno, no es difícil imaginarse que tenemos gran tarea por delante, quienes, como vos, están abocadas también a una investigación atrás de otra, que por ahí muchas veces no se nota la importancia de la extensión universitaria, Claudia, en el seno de la sociedad. Digo, cuando están cortando 200 de mortadela, no pensamos en cuánto aporta el mundo del pensamiento, el mundo de la universidad, y estaría buenísimo volver a conversar contigo en otro momento para seguir, si se quiere, poniendo en valor eso. Me quedé enganchado con esto de la cuestión de la economía, tantas cosas sobre las que formular necesidades y tan poca guita, sobre todo con la piedra que nos dejaron a UPA con el macrismo y esta mega deuda. ¿Hay posibilidades en la Argentina, digo, no solo a nivel pensamiento, sino también de algún desarrollo científico, de algo que tenga que ver con la tecnología, con la programación en la Argentina, o tenemos que empezar a ir a la escuela? Yo creo que hay que ir a... ¿Vos qué decís? ¿Ir a la escuela en qué sentido? No, Juan, porque por ahí hay gente que está distraída de nuestras capacidades, digo, como humanes en la Argentina, de las capacidades que están en potencial, pero también de otras que ya despegaron, ¿no es cierto? Para ponerles en evidencia, porque hay una mirada, Claudia, a ver si coincidís conmigo, hay una mirada por ahí entre las pibas y los pibes, sobre todo, que han pasado tantas necesidades y a las que se les sumó las necesidades de la pandemia, que tienen la sensación de que vivimos en un lugar pobre. Empobrecido, diría yo, en todo claro, caso. Claro, pero justamente el chiste no es empobrecido por políticas de este tipo, pero no pobre en términos, si se quiere, absolutos. El potencial humano que hay en Argentina y de base de recursos y de base de tradiciones y de políticas es impresionante. Yo normalmente viste que está ese personaje de Capusotto que dice que ha viajado afuera y que ve todo negro en Argentina. Bueno, yo de las dos ocasiones que he tenido de estar unos meses viviendo, trabajando en Estados Unidos, si hay algo que me traje fue lo bueno que tenemos, que es la posibilidad de la educación universitaria pública, de la salud pública, del acceso, mal, bien o peor, pero algo, a la vivienda, de los recursos humanos y la tradición de lucha política que hay en la Argentina en términos de reclamar lo que sea. Y una de esas cosas, por ejemplo, son las tradiciones de salud pública de vacunación. El hecho de que ahora en algunos países de Europa y Estados Unidos se estén prendiendo tanto estas campañas de antivacunas y que en Argentina no veamos esos números escalofriantes de gente que no se quiere vacunar, tiene que ver con la tradición de la salud pública en Argentina. Entonces me parece que esas son herencias que nos han ido quedando de generaciones anteriores, de luchas anteriores, que no podemos perder y que creo que tenemos mucho potencial ahí para para aprovechar. Yo, al contrario de esa gente que dice que este país es una porquería, que no tenemos nada, etcétera, etcétera, sí, es cierto. Si uno lo compara, no sé, si yo me pongo a comparar mi sueldo de CONICET con el de un científico de Europa o de Estados Unidos, me dan ganas de llorar. Pero yo no pierdo de vista que en Estados Unidos y Europa están como están por una historia de largas décadas y siglos de imperialismo. Entonces, sé, digamos, dónde estoy, sabemos muchos científicos argentinos dónde estamos precisamente por eso, y los malabares que hacemos con los pocos recursos que tenemos, como hacen prácticamente buena parte de los argentinos, ¿no? Salvo aquellos que se la fugan afuera, pero estamos acostumbrados a hacer maravillas con los recursos que tenemos y me parece que ese es el potencial que se puede aprovechar, ¿no? Buenísimo. Esa es la luz que queríamos echar en estos rincones, Claudia. Te estamos muy, pero muy agradecidas y sobre todo por haber firmado esta solicitada, ¿eh? Bueno, era lo mínimo que podía hacer, Juan. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces sacamos otro pedazo de responsabilidad con esta entrevista. Gracias, Claudia. Que tengas muy buen resto de la jornada. Gracias a ustedes, Juan. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está Claudia Salomón Tarquini, investigadora del CONICET, licenciada de la Universidad Nacional de La Pampa, firmando la solicitada en apoyo al Frente de Todos.